lo estudiaremos. Exigir en el buen sentido, de la palabra. Sabe usted que a mí me gusta hablar de proyectos, de ideas, de exigencias. Me gusta hablar cuando tengo papeles delante. Creo que eso es responsabilidad de un alcalde también. Se pueden barajar numerosas posibilidades. ¿Por qué no? Quizá incluso la adquisición por parte del ayuntamiento para ampliar el entorno de la plaza. Pero en fin, la intención está clara, la apuesta está clara, igualmente es claro, y sería de iluso no reconocerlo así, que todo tiene su problema, pero lo primero es la idea, el proyecto, las ganas de hacerlo, y es evidente porque ya está ahí. Una plaza como la de Don Manuel Agudo, la Plaza del Pilón, que no se había tocado nunca, bueno, pues hemos tenido la valentía, y me permite que use la palabra también, porque algunos usaron aquel edificio para no precisamente el beneficio de nuestro pueblo, bueno, pues nos hemos echado para adelante, lo hemos demolido, que es lo que correspondía para seguir engrandeciendo el patrimonio de nuestro. Palabras, declaraciones del alcalde ante nuestros micrófonos el pasado 1 de septiembre. En otro orden de cosas, la Fundación Sevillana Endesa destinará más de 24.000 euros al proyecto de iluminación artística exterior de la Iglesia de la Asunción de Bermar, una actuación que embellecerá y realzará el templo en su visión nocturna y que tendrá además supondrá un ahorro en torno al 70% con el consumo eléctrico en este monumento religioso. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, destacaba que con esta actuación se va a permitir a los bermareños y bermareñas y a los turistas que visiten el municipio descubrir una nueva imagen nocturna, una panorámica distinta y muy atractiva del exterior de la Iglesia de la Asunción. Escuchamos a Francisco Reyes y también al alcalde de Bermar, Juan Francisco Serrano. Este es uno de los acuerdos, de los convenios que suscribe Endesa en nuestra provincia, donde, como todos ustedes saben, han sido muchas las actuaciones que ha cometido de este tipo y no me cabe la menor duda de que no van a ser menos de aquí hacia adelante. Una de ellas se encuentra aquí al lado nuestro y fue la iluminación del claustro interior de este palacio provincial, que sin duda es un ejemplo claro de la apuesta de Endesa por la provincia de Jaén y en este caso por la recuperación de nuestro patrimonio. Y vamos a seguir mejorando los lazos entre Endesa y la provincia de Jaén a través de convenios de este tipo. Este convenio que acabamos de firmar va a permitir que tanto los hombres y mujeres de Bermar como todos aquellos y aquellas que nos visitan puedan descubrir esa imagen nocturna de una foto que sin duda es la foto de referencia en un pueblo como el nuestro. La Iglesia de la Asunción, el castillo medieval detrás y por encima la Serrezuela. El fomentar el turismo, el conservar nuestro monumento, el hacer de lo poquito que tenemos hoy, venderlo, por así decirlo, en materia de turismo para el resto de la provincia y por supuesto para aquellos que quieran visitarnos. Y también ese compromiso con los vecinos, las vecinas de Bermar, ¿no? Donde ya venían también manifestando la mejora de estas instalaciones, no solamente para darle mayor realce, para poner de manifiesto el gran patrimonio arquitectónico que tenemos precisamente en esa zona, en el casco histórico, sino también para adecuar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de Bermar. Palabras del alcalde de Bermar, Juan Francisco Serrano, en clave política. Tras la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, Felipe Sicilia, el diputado, avanzaba las enmiendas registradas por el PSOE de Jaén a los presupuestos generales del Estado, entre las que figuran más de 6 millones de euros para ayudar a empresas y empresarios a instalarse en la provincia y que para tanto haya más tejido industrial. De igual modo, otra enmienda pide dinero para el Centro de Investigación de la Biomasa, radicado en Geolid, con el propósito de que la provincia pueda ser pionera en este campo. Asimismo, el PSOE solicita 1,5 millones de euros para el arreglo de las cubiertas de la catedral. Escuchamos las palabras de Felipe Sicilia. Hemos visto cómo el Partido Popular ha estado quitando ayuda para que las industrias se asienten en nuestra provincia y, por tanto, hay una enmienda muy concreta que asciende a más de 6 millones de euros en las que le estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que ayude a las empresas y a los empresarios y empresarias que quieran asentarse en nuestra provincia. Por otra parte, también queremos que nuestra provincia sea pionera en la investigación del uso de la biomasa como una fuente de energía. Palabras de Felipe Sicilia. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.